¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo le va? Buenos días, gusto saludarla, ¿eh? Buen día, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, cuéntenos, cómo, bueno, no sé si en el encuentro que ustedes tuvieron ya se sabía esta noticia de que el gobierno nacional había desistido o no de hacer la planta nuclear aquí en la provincia de Río Negro, y si no, cuéntenos cómo recibió personalmente este tema. Bueno, sí, no sabíamos, nos enteramos también por el diario, como toda la ciudadanía, de esta, bueno, aparente buena noticia. Somos prudentes en la celebración. Por supuesto que es una excelente noticia que el gobierno haya desistido de la intención de instalar la planta en Río Negro, pero bueno, si algo aprendimos en este tiempo de lucha y de interiorizarnos en estos temas es que nunca se puede bajar la guardia, así como el año pasado logramos por la movilización la ley y al mes ya estaban insistiendo para bajarla, por eso ahora no nos animamos a celebrar y a festejar porque en realidad hasta que no haya comunicación oficial no podemos decir demasiado. Nosotros no sabíamos, lo que sucedió el sábado fue que tuvimos el primer plenario del MAR, que es el Movimiento Antinuclear Rionegrino, donde participamos representantes de todas las asambleas provinciales. Bueno, una jornada muy productiva, una jornada de encuentro y de debate y de pensar cómo seguimos juntos este 2018. Está, todo indica, sí, aunque no se menciona en esta noticia que entrega el diario Río Negro cuál fue el funcionario ni cuándo fue entregada esta información. Todo indica que es un hecho que esto va a ocurrir, ¿no? Cecilia, bueno, de ser así, obviamente, y todos esperamos que nunca más se piense en una planta nuclear acá en la provincia de Río Negro, aunque tampoco queremos en ningún lado, ¿no? Obviamente, de ser así, un claro triunfo, digo, de la voluntad popular, ¿no? Y la verdad que eso es algo que nos llena de satisfacción porque todos los que conformamos, o todos no, la gran mayoría de los que conformamos el movimiento antinuclear somos vecinos autoconvocados, preocupados por el tema. Así que uno de los mayores aprendizajes, que es uno de los valores que rescatamos el sábado cuando nos encontramos, es esta capacidad de organizarnos, de nutrirnos de información, de acompañarnos y esto, poder trabajar de manera articulada, demostrando que cuando la ciudadanía asume su rol de activamente dentro de lo social, puede hacer que esto que a veces se muestra como destinos únicos o fatales, puedan torcerse esos rumbos, ¿no? Porque eso es una de las cosas que hemos aprendido en menos de un año, que cuando elegimos salir a la calle, movilizarnos como nos movilizábamos, encontrarnos y organizarnos, pudimos torcer esto que muchos te dicen, ¿no? Que es algo muy común. Pero esto ya está cocinado, estos políticos siempre hacen lo que quieren, acá como hay plata de por medio no se puede hacer nada. Y bueno, en Río Negro tuvimos la suerte de poder, con la voluntad de la gente, decir no rotundamente. Y bueno, por supuesto que celebramos en un primer momento esto. Sí, somos conscientes primero de que no podemos ser inocentes y no vamos a bajar los brazos y estamos siempre en alerta. Lo que sí hemos aprendido y nos hemos preparado para trabajar de manera articulada y esto, bueno, nos prepara un poco para lo que se viene, porque esta lucha, como usted dice, por una Argentina no nuclear, nos convoca. Nosotros, si la planta se instala en Zárate, como es con la información que llegamos a tener, el nivel de afectación de un desastre en Zárate también nos toca. O sea, nosotros el convencimiento que tenemos es que el mar es uno solo, el país es uno solo y donde se ponga, donde se destruya, nos destruyen a todos. Entonces, yo creo que si bien es un logro para Río Negro, es el inicio también de una lucha que es más grande y que nos encuentra muy bien parados. Uh-huh. Queda claro entonces que el MAR y que todo este movimiento ciudadano va a continuar aquí en la provincia de Río Negro, alertado justamente por incumplimientos anteriores, ¿no? Sí. Ahora, desde lo propositivo, ¿hay alguna, además de rechazar la energía nuclear, hay alguna propuesta desde el MAR para ver cómo se trabajan otras energías alternativas aquí en la Argentina, o solamente es la oposición a la generación vía nuclear? No, nosotros llegamos por un proyecto de país, un proyecto no solamente para Río Negro, sino de país que vaya por ese camino. Siempre hemos instado desde los documentos y los manifiestos que hemos elaborado a que nuestros científicos brillantes que tenemos y dentro de la provincia, que se viene haciendo un trabajo tan interesante desde Bariloche, y eso, poner a nuestros científicos a trabajar en este tipo de energía nos parece que es una obligación, siguiendo una nueva línea para el mundo, ¿no? Un mundo que necesita que vayamos pensando seriamente qué es lo que queremos hacer. Nosotros en cada documento que hemos hecho lo hemos puesto. Y también otra de las cosas que tienen que ver con las cosas que nos oponemos y que en Río Negro tenemos mucho trabajo por hacer es contra minería, contra fracking, que están deteriorando tanto nuestros suelos. Hoy justamente se está produciendo en Esquel la cumbre minera y bueno, hay parte de la gente que ha viajado para poder participar. Porque bueno, son problemas que nos afectan a todos, ¿no es cierto? Está Aranguren por allá, ¿no? Sí, está Aranguren. Creo que es en Telsen, ¿no? Donde se reúne con autoridades de la provincia. Exactamente. Están hablando de la minería a cielo abierto, podría ser el mineral de cielo abierto más grande del mundo, dice sí. La reserva de plata más importante del mundo, ¿puede ser? Sí, puede ser, y es terrible el nivel de impacto y de deterioro de suelos que provocan este tipo de minería. Nosotros acá tenemos una pelea por dar en cuanto a la minería de uranio, acá en el Bajo Santa Rosa, cerca de Balcheta, que nos preocupa enormemente, sabemos, ya que hay trabajos en suelo de estos campos, así que bueno, atentos porque tiene que ver con nuestra tierra, tiene que ver con nuestro espacio. Y si no lo defendemos nosotros, ¿quién? ¿Cierto? Están cambiando radicalmente la forma de producir en Río Negro, deteriorando nuestros suelos en detrimento de actividades económicas sostenibles como son la ganadería, como es la fruticultura en el valle, y acá en el Golfo contra el turismo y la pesca con esta instalación de esta planta. Entonces, están cambiando o intentando cambiar radicalmente la matriz productiva de Río Negro, y creo que mínimamente los rionegrinos tenemos que pensar qué modelo de provincia queremos y hacerlo respetar, ¿cierto? Claro. Bien, Cecilia, bueno, gracias por el contacto, gracias por compartir esta linda noticia, y digo gracias porque mucho tuvo que ver el MAR, el movimiento antinuclear rionegrino, para que el gobierno nacional desistiera de la planta nuclear aquí en la provincia de Río Negro. Y también, bueno, nos congratulamos de que el MAR siga preocupado por otros temas, ¿no?, alternativos a esta de la planta nuclear, que tienen que ver justamente con una mejor calidad de vida o con preservar nuestra calidad de vida aquí en la Patagonia. Exacto, bueno, invitando siempre a los vecinos interesados en el tema a que se acerquen, porque las manos para trabajar siempre son bienvenidas. Aquí nadie es más que nadie. Todos fuimos aprendiendo sobre la marcha, todos vamos aprendiendo sobre la marcha. Uh-huh. Y bueno, al que esté ahí dudando, se puede arrimar a las asambleas locales que hay en toda la provincia y siempre son bienvenidos. Bueno, Cecilia, gracias por el contacto. Por nada, gracias a usted. Hasta luego, muy amable. Cecilia Salcedo, entonces, del Movimiento Antinuclear Río Negrino de la localidad de Las Grutas, ¿eh?